quieren enfrentados, confundidos. Nos quieren contrariados, divididos. Nos quieren sin criterio, con un solo hemisferio. Nos quieren consumiendo y el tiempo perdiendo. Nos quieren separados por fronteras y barreras y banderas y trincheras. ¿Ah? Nos quieren divididos por motivos sin sentido. Nos quieren distraídos. Nos quieren ignorantes, nos quieren complacientes. Nos quieren como zombies sin dientes. Nos prefieren sin juicio, sumisos al vicio, al borde del precipicio del desquicio. Nos arrean como vacas y nos tratan con las patas y no acatan sus órdenes insensatas. O nos matan como ratas de laboratorio. ¿O quién mató a tu patria notorio? Ay, se necesita un cupo para optar por el fruto que brota del conuco. Hey, se requiere de un papel para merecer beber el agua de aquel tonel. Well, que controla lo que oímos, lo que leemos, lo que vemos y probamos y sentimos. Hey, yo, nos ofrecen libertades, pero esclavitudes y ataúdes recibimos. Y por un lado la comida es de mentira, la fachada es de mentira, la mentira es de mentira. Y por el otro es tan real como el hecho de que te adoctrina o te asesina. Y dice, tanto que nos parecemos y promueven diferencias que no existen en origen. Ah, tampoco nos conocemos, que inventamos leyes que nos aniquilan y dirigen. Yo solo soy un rapero, no se asusten. Yo solo soy un rapero, no me multen. Si no perdonan mis ofensas, ¿cómo puedo perdonarlos yo cuando me culpen? Yao, yao, can. El money del plástico, las tetas del plástico, el pompis. Estoy clara que más de un plato rompí, pero no soy de esos maniquí que hay por ahí. En sus manos tienen tu corazón. Reptilianos camuflajeados para la traición. Traje mi equipaje con mensaje para que encaje. Le baje dos al coraje y te faje sin camuflaje, you. No te conviene, te impresionan con dinero para dominar tus sienes, te mantienes. Pero te implantan un prototipo, te anticipo que te quieren a ti, a todo tu equipo, no hay miedo. Con esto yo los estripo, voy de rodillas ante Dios y de pies ante cualquier tipo. Zombie, la tele te convierte. Zombie, ni la publicidad te vuelve. Zombie, ni la política te quiere. Zombie, sin fin dientes. Zombie, la publicidad te vuelve. Zombie, la política te quiere. Zombie, la tele te convierte. Zombie. Ya se perdieron los valores familiares, hogares no son hogares, no hay nada que se compare, celulares y unas cuantas cosas materiales que se empeñan en los males mentales de los mortales, metrallas y fales con menores en los funerales, chamitas que prostituyen su cuerpo por unos reales principales, apariencias que no son reales, son zombies, no dejes que te acorralen, compi, llegaron los zombies, están en todas partes, no vienen en ovnis, están solo pendientes de cuánto es el money, de plástico las tetas, de plástico el pompi. La imaginación no está lejos de la ficción, convivimos en un mundo repleto de perversión, manipulación que nos conlleva a la diversión para luego confundirnos y hundirnos en la prisión. La tele te convierte. Zombie. La publicidad te vuelve. Zombie. La política te quiere. Zombie. Zombie sin dientes. Zombie. La publicidad te vuelve. Zombie. La política te quiere. Zombie. La tele te convierte. Zombie. Zombie sin dientes. Cancerbero. Y están solo pendientes de cuánto es el money, de plástico las tetas, de plástico el pompi.

tiene Mike High. Bam, bam, bam, bam. De Venezuela. Zona Sur Studio. Arnaldo en el beat. La Kamikaze Sony por aquí. Moro. Los convive en la casa. Ya, ya. Ya, ya. Eres esto es rap. Mientras dormía, fueron días de restricciones. Parece hasta cómico, pero el hecho de que no despertara significa que en los barrios la pobreza da la cara. Que son tantos recuerdos que no los rimo porque siento que sería injusto para quien viva en real sufrimiento. Me refiero a pobreza extrema, por supuesto. Alguna enfermedad severa de esas que controlan mente y cuerpo. Si rápido pasa el tiempo, siento que comencé a escribir. Al subir la cara no me reconocí. Tantas caras, tantos coros, tantos viajes viví. Tantas noches en las que solo y sin comida dormí. Nadie lo supo porque a nadie le pedí. Como el cuento del anciano aquel que vivía por ahí. Donde la nieve cae como del infierno un castigo. Y el anciano en pleno invierno se vestía sin abrigo. Me critican por lo que sea, aunque en el fondo sepan que tengo más letras que el libro de la Odisea. Yo ni siquiera quiero que alguien me crea, yo solo rapeo y al que no le guste pues que no me vea. El mundo del rap es hostil, es una quimera unir exponentes que quisieran solo ellos surgir. Casi nadie es amigo de nadie, la inmadurez por el aire. Y a su vez lo corte se fue por el guaire. Aún sabiendo que la vida es una sola, decidí pasar la mía entre bombos, cajas y consolas. Sé que todo lo que sube tiene su hora, pero yo escribiré hasta que muera porque me cago en la moda. Así nadie me escucha, si muera de hambre, haré buches de enjambre de rimas que corren por mi sangre. Escuchen el rap, salvo mi vida y debo pagarle con poesía visceral para lograr recompensarle. En una noche pensando, después del concierto, me quedé pensando en lo que me estoy convirtiendo. En un tipo solitario desconectado del tiempo. Ni siquiera sé qué es aquello que no encuentro. La bala que dio en el brazo del pana madera, o las que dieron con su hermano y su novia en la acera, las que abatieron a mi hermano, o a Capo One del grupo Quinto Elemento, avaliado en el pasado, la metra que dejó al panacaque en muletas, dos estudiantes menores murieron en el beta, el disparo a las piernas del compa Black Kamikaze, el liceísta tiroteado en la parada en la base. Todos lo saben, pero se hacen, da la impresión que casi que asesinan más gente de la que nace. El pana Bucarito fue secuestrado taxiando, el pana Nicolás secuestro express y recordando. Caigo en esos cuentos de secuestros, de conocidos nuestros, a varios de ellos pasa sus restos. Y a los que dicen que soy solo queja de los robos como un bobo, ponte un momento en serio y para oreja. ¿Qué sentirías tú si un día te dicen que han robado la tumba completa del cadáver de tu vieja? Los causas saben que me quedo corto, mis historias no son ni siquiera las peores, pero las soporto. Pienso también hacer un tema del aborto, pero mientras, déjame rapear esta letra o te corto la cara con una verdad rimada, no menos dolorosa que en prisión venezolana una parada. Hay que darle la cara a la vida, dicen los panas. Muchos son culpables, otros caen porque les dio la gana. Al chivo que más mea, pero a la hora de la fea, la injusticia reina y la impunidad gobierna. A plena luz del día cazan las hienas, y cuando cae la noche y solo alumbra la luz de la luna llena, canta lampa, se preparan las trampas, se recomienda paraguas porque la lluvia de plan plan no escampa. Todos tenemos una historia de horror que no se puede olvidar como una historia de amor. Desde el país más hermoso del continente, donde la naturaleza es omnipotente. Todos tenemos una historia de horror que no se puede olvidar como una historia de amor. Todos hemos tenido un encuentro cercano con la muerte, ciudadanos o sobrevivientes. Y en la jungla, cuando cae la penumbra y salen los mutantes de la tumba, a la rumba que perturba al cachorro que nació sin socorro y que sabe fumar porros y robar carros con otros choros.

que conmigo están de acuerdo cuando digo que no puede ser justo esto. Cambiando el tema, y paraísos naturales, ponen Google cascada más grande en imágenes y dale, bosque, montaña, playa fenomenales, con aguas casi termales a las que entras y más nunca sales. Arepas particulares, espectaculares, nunca he conocido porque afuera no son populares. Mira, si puedes trata de venir en carnavales y pedir una yaca en Caracas o en otras ciudades. Musicales con arcuapo, cuatro y maracas, llanero que hacen freestyle mejor que cualquier hip hop. Ha pasado mucho tiempo, abuelos aseguran que se ha perdido el respeto y el ejemplo. Solo en promedio 70 homicidios semanales, el descontrol en los presidios y penales. No hay pan, pero sí pimpa, celulares y particulares nos dividen en clases sociales. ¿Cuáles? Los que se están muriendo de hambre, los menos pudientes normales, la clase media, los que se creen ricos y los políticos, o sea, los ricos reales. Mucha violencia e injusticia, lo admito, que espero algún día se acabe. Pero Venezuela es un país muy rico, en el que si te enamoras no sale Venezuela. Tierra donde si disparas al suelo pudiera salir un chorro de petróleo hasta el cielo. Pero si supiera que hasta las etiquetas madre en Venezuela la manden a hacer en China para después traerla. ¿Qué pasará en mi Venezuela? Que muy poco saben de economía, pero sí del mi Venezuela. Concurso donde debo aclarar a capela que tenemos que el récord, aunque eso no sea a lo que me refiera. Venezuela, tierra de muerte, donde literalmente por ver mal te pueden matar. De repente la gente no entiende que hay que decir la verdad, mala o buena, honesta y objetivamente. La gente no entiende que voy a protestar siempre con cualquier gobierno a la primera injusticia presente. No entiende que protestar, en mi opinión, es mejor que pensar y actuar, que todo está perfectamente. Aquí en Venezuela la gente le tiene temor igualmente al delincuente que al policía. Hasta las niñas falsifican el carnet de identidad para subir su edad hasta la mayoría. Y así de fácil con cualquier documento, en Venezuela causa cualquiera pues que compre un armamento. Conozco yo el precio de nada fragmentaria que cualquiera compra, cualquiera por módico precio. Había puesto que conmigo están de acuerdo cuando digo que no puede ser justo esto. Dos personas varias que compraron el título de la secundaria, la universidad precaria. Yo quería estudiar letras, pero esa carrera no existe en mi área. Las autopistas inseguras. Si cuenta cuántos cráteres curadas que están en la luna. El semáforo no se respeta. Si está cruzando y cambió rojo, corre, ¿pa' qué cuentas esta? Con bazooka y metralleta los presos se enfrentan contra la Guardia Nacional, que nunca ha estado en guerra. La Guardia Nacional con miedo de morir en esta. Los presos sin temor a nada vivo en esta tierra. Si no me crees tú, búscalo tú, eso está en YouTube. Solo que las autoridades se hacen los museos. Fíjate tú, que mientras escribo esta palabra acabo de oír al menos 10 disparos en mi cuadra. Palabra cierta como dicen, mi hermano Zairo muerto por el hampa. Sé que mi piel se eriza y sufla, págase un segundo y para enderezar el rumbo es necesario un cambio rotundo, radical y profundo. Venezuela, mi tierra bella, el amor de mi vida, mi cielo y estrella, inocente, maltratada, la doncella, la amo, aunque a veces tema vivir en ella. Solo un ser humano roto recordando aquel aborto, porque el mundo habla pa' dentro, nadie escucha los latidos que se ahogan en silencio. Cada historia tiene un peso que no cabe en un reporte cuando un alma se pregunta si termina en un aborto. Y la ciudad sigue igual, aunque alguien se rompa adentro, nadie escucha los latidos que se ahogan en silencio. Cada historia tiene un peso que no cabe en un reporte cuando un alma se pregunta si termina en un aborto.